dos celestillas. Esta tierra es Aramón, al norte los celestillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay, que vengo. Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es legal. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venamos, familia unida! ¡Arcos Urbal de Espartera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Y como todos los domingos, comienza tu cita, el magazine La Enredadera, Información y Lucha Social. Tenemos por delante unas dos horicas de información contra información en directo. Aquí estamos en el 101.8, hoy domingo 15 de noviembre, pero también nos puedes estar escuchando, si superamos algún problemilla técnico que tenemos, en la bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com y en la web archive.org, donde en cualquier momento del día puedes poner La Enredadera y escuchar tranquilamente los programas que allí volcamos. A lo largo del programa puedes contactar con nosotras a través del número de teléfono 976-29-13-98. A ser posible, mientras suena una canción y así te atenderemos como corresponde. Eso es, desde aquí dejar bien claro que somos una radio libre, como podéis comprobar en La Enredadera, que cada vez viene más gente a charlar, que utilizamos la radio pues como fin comunitario para conocernos, para compartir. Ya iréis viendo a lo largo de estos domingos que va a ir viniendo gente nueva, va a haber secciones muy interesantes, no os las voy a anunciar todavía, pero bueno, gente de diferentes ámbitos de la vida, no precisamente gente de colectivos sociales, no solamente de colectivos sociales, sino gente que tiene cosas que aportar a través de la radio, irán viniendo a La Enredadera, como pues van viniendo los compas de Caracol Zaragoza, la gente de Llamémoslo X, Carlos el Maestro Aragonés, las médicas del Cuídate Compa, y así sucesivamente. Del mismo modo, si tenéis algo que sugerirnos o algo que comentar a La Enredadera, lo podéis hacer a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. O si os gusta más el correo convencional, nos podéis escribir al apartado 6032 50.080 de Zaragoza. Y hoy hoy creíamos que teníamos un programa un poco improvisado, pero ahora vais a ver, después de leer el sumario, la cantidad de contenido que hay. Vamos a empezar con Carlos, que lo tenemos ya al otro lado de la pecera, que viene, pues bueno, como representante de Caracol Zaragoza, esta red de personas por la autonomía zapatista, que empezó siendo una sección semanal. Los zapatistas no están solos y que ahora pues la hacemos atemporal y damos información de Chiapas y de México cuando nos apetece. Y bueno, pues nos va a poner un poco todo el día en la primera parte del programa de lo que está pasando en Chiapas, de lo que pasa en México y de diferentes acciones que estamos empezando a dinamizar la gente de Caracol Zaragoza. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Dónde me aseguran mis amigos? En la enredadera de hoy también tendremos un espacio para hablar una vez más sobre la izquierda abertzale. Y bueno, se cumple el quinto aniversario de la declaración Ahora el Pueblo, Ahora la Paz, y la gente de Batasuna, por llamarlo de alguna manera, pues han vuelto a lanzar una apuesta sin reservas por un proceso político pacífico y democrático para la resolución del conflicto vasco, y hoy pues he tenido el gran gusto de escuchar algún boletín informativo de la cadena SER, y ya está el PSOE, el PP, el PNV y todo el mundo diciendo que no tienen derecho a planear nada de eso, cuando lo que está proponiendo la izquierda abertzale es un proceso idéntico al que permitió que la paz en Irlanda del Norte se consiguiera. O sea que, si niegan eso, pues prepararos. Y agarraste por tu... Un domingo más tenemos con nosotros a los chicos de Llamémoslo X, que nos hablarán sobre hip hop y cultura urbana. Y hoy vienen con un invitado al que harán una entrevista, CQN, desde el otro lado del canal, para hablar de rap y del concierto que dieron el viernes. ¿Dónde andará? Hoy comenzamos una sección que también queremos que sea fija en el programa como tal, en el cual vamos a ir hablando de cómo queremos vivir sin capitalismo. Queremos dar alternativas al capitalismo y hoy vamos a empezar con dos temas concretos: qué huevos comemos y cómo hacer fiestas sostenibles. Después del vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín, hablaremos de otros muros a partir de un texto de la señora Yuri de Venezuela, extraído de rebelión.org. Y hoy vuelve la sección habitual de la biblioteca Frida Kahlo. Os vamos a presentar dos de los últimos libros que nos han donado al proyecto comunitario. En concreto son Orwell en las tierras de Aragón, un libro que se ha editado aquí en Zaragoza, que ha maquetado la gente de Base Digital, la compañera Ana, y que lo ha escrito Manuel Benito. Y también queríamos presentar Cocina Caníbal, que fue un libro que nos regaló la editorial Tropo, que están haciendo unas ediciones también preciosas, que este es un libro pues también bastante, bastante gracioso, ¿no? También haremos un pequeño repaso de los actos que se han hecho durante las jornadas antifascistas y los próximos actos en el mes de noviembre. Y la verdad es que pasa el tiempo muy rápido y el sábado que viene ya es la manifestación antifascista y coincide una vez más con una propuesta de manifestación de los neonazis locales, en este caso del MSR. Así que bueno, pues queremos informar que la gente sepa lo bien que se está organizando la manifestación antifascista y la hipocresía y el poco talento que tiene la gente del MSR y la gente de delegación de gobierno si finalmente les autorizan a hacer ese acto nazi de parafernalia militar y, bueno, totalmente retrógrado y xenófobo. En el apartado musical ya veréis que va a haber un poquito de todo, que vais a escuchar La Ronda de Voltaña, vais a escuchar Grosso Modo, Cloaca Company, The Animals, The Clash, Stan Steel, Picore. Como rarezas, vamos a traer un vinilo de hace bastantes años, de los Beastie Boys, que nos acompañará una parte importante del programa. Y como novedad musical, traemos el último disco de Anari, que todavía no está en las tiendas, creo, aragonesas, pero ya lo tenemos aquí para escucharlo en la enredadera de Radio Topo. Pero antes, charramos de zapatismo. wow, me parece que los Zepda se han ido un poco de varetas. Voy a cambiar este CD. Yeah! Original Don Rudeman behind the microphone, filming Muguruza from Bascogna, Rudeman from Bologna, representamos por la calle. Aquí ha llegado Fermín Muguruza para sacarnos del apuro musical. Hacía tiempo que no poníamos el CD de Zepda y está claro que va a pasar a mejor vida. Nada, que teníamos aquí en la enredadera, en Radio Topo, a Carlos, que viene como parte de esa red de personas por la autonomía zapatista que llamamos Caracol Zaragoza, para contarnos la actualidad de la situación en Chiapas y en México, que está bastante calentita. Nos vamos acercando al 2010, que es un año bastante interesante y bastante importante, según se ve, y queríamos contaros lo que pasa allá y las acciones que estamos organizando desde acá. Así que nada, Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues en primer lugar, antes escuchábamos el himno zapatista. Hay que decir que con la gente del comando habéis hecho una versión, ¿no? Hemos hecho una destrucción del himno zapatista. No, bueno, pues sí que surgió la historia de ya que había un concierto muy clave, que era el que hicimos hace un par de semanas, pues nos apeteció y nos lo curramos en un ratillo en el local y bueno, quedó divertido y la gente se lo pasó bien. Bueno, el concierto ese ya estuvimos hablando el domingo pasado, que salió muy bien, pero bueno, recuérdanos, o desde arriba del escenario, ¿cómo se vio? No, pues desde arriba se vio sudor, muchísima cerveza y mucha diversión, la gente se lo pasó muy bien, hubo mucho ambientico y bueno, sí que yo creo que la gente se quedó un poco con el mensaje, porque tanto la gente de Acero como del comando y luego, por supuesto, con lo que se leyó, pues quedó muy claro que ese era el objetivo del concierto, denunciar que la cosa está muy, muy, muy caliente, que es lo que venimos a contar hoy además. O sea, que más a pelo no pudo venir el concierto realmente, porque es que el tema está muy revuelto, ¿no? Y bueno, el otro día sí que hicimos una asamblea en el Caracol y estuvimos valorando el concierto y evidentemente pues la valoración es súper positiva y por supuesto, no sé, supongo que lo diríais vosotros, pero la semana pasada, pero bueno, pues volver a agradecer desde aquí a toda la gente que vino, que fue un montón de gente, además era una fecha un poco mala, que había puente y tal, pero bueno, superando las expectativas y muy bien. Bueno, pues la idea de este espacio que abrimos hoy en la enredadera de los zapatistas No Están Solos es apuntaros algunas noticias que evidentemente podéis ampliar en webs de referencia, como la propia del EZLN, si pones EZLN en cualquier buscador ya lleva a Enlace Zapatista, o en Europa Zapatista, que también es una web que se actualiza casi a diario y también pues va llenándose de reportes de todos los lugares de la Europa Zapatista, ¿no? Y de allá también, ¿no? Así que, Carlos, nada, cuéntanos un poquito qué es lo que has extractado por ahí. Bueno, pues casi de actualidad, porque fue un comunicado que publicaron ayer. Esta semana ha habido nada menos, en esta última semana ha habido dos denuncias de dos juntas de buen gobierno de dos caracoles. La más actual es la que anunció ayer, la que colgó ayer la Junta de Buen Gobierno del Caracol Quinto, que es el de Roberto Barrios, que es muy, muy, muy, habla por sí sola, vamos, y lo que vienen a denunciar es las constantes amenazas y agresiones que están sufriendo los compañeros que están allá, que son la gente de la Junta de Buen Gobierno y los estudiantes que están yendo allí a estudiar a la escuela, que están siendo sistemáticamente hostigados por grupos militares y paramilitares, ¿no? Y bueno, colgaban ahí un comunicado un poco en la línea de lo que suelen decir siempre, en el sentido de que pues que están muy hostigados por los paramilitares y que, como siempre, van a seguir resistiendo y que, como siempre, otra vez, responsabilizan de cualquier cosa que pueda pasar pues al gobierno federal de Felipe Calderón y al gobierno estatal de Juan Sabines. Incluso esta vez lo alargan al presidente municipal de Palenque, que debe ser el cacique de allá, de la zona cercana al Caracol, porque realmente están liándola, ¿eh? Y bueno, pues nos cuentan aquí en este comunicado que incluso están agrediendo a los alumnos cuando van al río o cuando van a la escuela, tienen todo el techo de la escuela llena de pedradas y de amenazas. O sea, realmente es preocupante porque está habiendo incursiones ya dentro del Caracol y tal, ¿no? Esa es una denuncia que hubo ayer del Caracol de la Garrucha, del Caracol de Roberto Barrios, pero la semana pasada también hubo uno de la Garrucha. Y este, más que denunciar una agresión, lo que denuncian es que una serie de caciques de distintos partidos políticos, de los tres, del triángulo de la muerte, PRI, PAN, PRD, están ahora haciendo una llevando a cabo iniciativas para intentar privatizar y restringir el acceso al tianguis, que es el mercado de artesanías y mercado de cualquier tipo de mercancías que hay en Ocosingo. Y están diciendo que sean zapatistas o no, que el tianguis es del pueblo y no solo de quien ellos decidan que puede vender, ¿no? Entonces, imaginaos cómo es el tema para que incluso la Junta de Buen Gobierno se pronuncie públicamente y denuncie eso, que están intentando las tranzas, que llaman ellos, las tranzas de los partidos políticos para intentar privatizar los tianguis, ¿no? Eso en cuanto a las dos denuncias que hemos tenido últimamente de caracoles. Pero es que aparte el que no para de denunciar y es un organismo que está sin parar es el FRAIBA, que lo hemos nombrado aquí otras veces, que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que está en San Cristóbal de las Casas, pues que es una asociación civil que lo que hace es observar y hacer reportes sobre la situación, ¿no? Y principalmente se reduce toda una zona que está siendo muy, muy, muy caliente, que es la zona de los Altos de Chiapas, la zona del Caracol 1, que es el Caracol de Oventic. Y bueno, pues hay dos o tres sitios que están siendo especialmente hostigados. Uno es una comunidad que se llama Jotolá, que es una comunidad que son todos adherentes a la otra campaña, y directamente ya la OBDIC, que es uno de los grupos paramilitares que funciona allí, directamente está el 8 de noviembre aparecieron en allá y simplemente incursionaron en el poblado diciendo que iban a quemarles todas las casas y que iban a matar a todos. O sea, ese es el idioma, ¿no?, en el que se... Entonces, pues claro, ante este tipo de cosas, evidentemente, pues el FRAIBA, la Red contra la Represión y por la Solidaridad y todos estos colectivos de la otra campaña lo están denunciando, ¿no? Y nosotros nos queremos hacer eco porque nos parece preocupante, sobre todo viendo los nivelazos de impunidad que el Estado de México está dando a diario a todos los que agreden, ¿no? Sí, estamos hablando de que en México pues las cárceles mexicanas están llenas básicamente de presos políticos, ¿no? Sí. También hay gente detenida por temas de narcotráfico y tal, pero la cantidad de luchadores sociales, muchos de ellos no violentos, pacifistas, gente que utiliza la palabra, intelectuales que están encerrados, pues es alarmante, ¿no? Que dista mucho de esa hipócrita imagen del México lindo que vienen a programar aquí en cada vez que hay una feria de turismo, a la Expo de Zaragoza y en fin, en todos los foros que les dejan. Sí, la verdad que, bueno, luego contaremos un poco más del tema de los presos, pero bueno, la verdad es que está el tema. Tenemos otras dos denuncias que además salieron el mismo día, el 23 de octubre. Una es de un pueblo que se llama Mitzitón, ya lo diré, que está en Chiapas, y que sufrió que es una comunidad adherente a otra campaña también, que sufrieron amenazas por un nuevo grupo que está surgiendo ahora, que se llama, y asusta el nombre, Ejército de Dios, y que directamente llegó allí y amenazó con derramar sangre, todo por el territorio, porque quieren echarlos de su territorio de toda la vida, ¿no? Y por otro lado, en la comunidad de Lázaro Cárdenas, en la Trinitaria, en Chiapas, también 25 familias adherentes a la otra campaña fueron amenazados también por pobladores para despojarles de sus tierras, ¿no? O sea que si tuviéramos delante un mapa de Chiapas, veríamos que la zona que están denunciando los caracoles, más lo que está denunciando el Fray Batal, realmente todo el territorio rebelde está con distintos puntos, además con distintas organizaciones, la OBDIC, la ORCAO, los Ejércitos de Dios, esto, o sea que al final se está viendo como que están surgiendo pequeñas llamitas en muchos sitios que amenazan con que se prenda fuego, ¿no? Sí, que lo que nadie puede eludir es el análisis o la reflexión de que todo esto está orquestado, claramente, está permitido por los estados, está señalado por las empresas multinacionales, que son las que tienen grandes intereses allí, no solamente de ecoturismo, que es lo que más venden, sino también pues de extracción de minerales, de extracción de petróleo, de extracción de agua para embotellar Coca-Colas, en fin, una cantidad de negocios que están viendo que hay recursos naturales muy buenos, muy fecundos, y pues con el beneplácito de todos los partidos corruptos de México, que son todos, pues ahí están hostigando a la gente que está luchando pues por una vida mejor y la están creando, ¿no? De hecho, se da el caso de que en todas estas amenazas y ataques y tal llegan incluso a reconocer a cabezas visibles de partidos políticos de la zona que están ahí moviendo el tema, financiando, incluso siendo ellos los agresores. O sea, hablamos, pero claro, como por otro lado lo que se está recibiendo desde la capital de la nación es impunidad absoluta para todo este tipo de temas, y esto nos lleva a nombrar, por supuesto, algo que ha vuelto a pasar esta semana, que ya lo contamos en su momento, que ya sabéis, lo hemos nombrado aquí también varias veces, el tema de la matanza de Acteal en diciembre del 97. Bueno, pues se ha hecho una especie de segunda parte del juicio que empezó en agosto. En agosto ya dejaron a todos los que juzgaban, los dejaron en la calle sin cargos. Hablamos de gente que son autores confesos de la matanza. pues esta misma semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo no sé cómo no se les queda cara de vergüenza por llamarse así, volvieron a liberar a otras 9 personas y concedieron amparo a otros 16, con lo cual otra vez vuelve a haber denuncias y vuelve a haber la gente de la comunidad de las abejas, de la comunidad de Acteal, de la gente que fue golpeada directamente, pues vuelven a estar asustadísimos, porque encima ven que los agresores están libres y con una sed de venganza encima y de... Entonces, claro, estamos desde aquí, lo vemos con muchísima preocupación y bueno, creemos que es el momento de seguir con iniciativas como la que hicimos del concierto o como todas las que van surgiendo, ¿no? Desde luego lo que está pasando en Chiapas, por ejemplo, este caso concreto de la impunidad a los asesinos que están señalados, que hay pruebas por todas partes, que mataron a niños, mujeres y viejitos de allí de la comunidad, en Acteal, pues es un poco el patas arriba, ¿no? La escuela del mundo al revés que nos escribía Galeano hace tiempo, ¿no? Que es todo al revés. La justicia es injusticia, la paz es guerra, la solidaridad es codicia y así sucesivamente. Y los agresores están en la calle y los otros pues, en la cárcel o muertos. Entonces, bueno, esto un poco por no, porque como ha dicho Nacho al principio, todo esto lo podéis encontrar en internet, que está perfectamente explicado, y esto simplemente era por hacer un poco mención a las 4, 5, 6 cosas que han pasado en las últimas fechas, ¿no? Que han sido denunciadas. Pero, por supuesto, os invitamos a que os sigáis informando y a que dediquéis un poquillo de tiempo a esto, que es mejor que pegaros aquí una chapa por la radio, ¿no? Pero luego sí que queríamos contar un par de cosas a nivel México más que a nivel Chiapas, pero que también tiene todo mucho que ver, ¿no? Una es el tema que supongo que igual habréis leído algo en prensa, que es el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue tomado el día 10 de octubre, con nocturnidad y alevosía por Felipe Calderón, pretendiendo dejar en la calle a todos los trabajadores, que es una empresa estatal, privatizar todo eso, privatizar todo el tema de la electricidad, y bueno, está teniendo un eco y una repercusión que yo creo que ni el mismo gobierno de México había esperado, y entonces hubo el otro día un paro nacional de todo el día, el 11 de noviembre, y el Sindicato Mexicano de Electricistas está llamando directamente a la huelga nacional, al paro o a lo que haga falta, porque realmente es un sindicato que ha sido históricamente combativo desde sus 90 años de existencia, y se está jugando, pues eso, una más, ¿no?, de Felipe Calderón. De hecho, os invitamos a que lo podáis ver, si tenéis un ratillo, en su página web. Hay varios comunicados y vídeos incluso de la represión de la policía y tal. La página web es www.sme.org.mx. SME, de Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, por último, sí que una buena noticia, que tras 10 años de cárcel, la semana pasada también se liberó a Gloria Arenas y a Jacobo Silva, que eran pues dos compañeros que llevaban presos por su filiación política y por estar militando siempre abajo de la izquierda. Pues por fin se les ha liberado, y además lo más esperanzador es que gente que se han comido 10 años de cárcel por estar luchando, ya desde la propia puerta de la cárcel llamaban a la gente a seguir luchando, y se han vuelto a unir a todas las iniciativas que está viendo ahora, ¿no? Pues ahora mismo vamos a seguir charlando con Carlos de las acciones que, bueno, pues enlazando las campañas que se proponen desde la otra campaña mexicana, desde el EZLN, y también las cosas que se nos ocurren hacer aquí en Zaragoza, pues un poco el calendario de actividades que desde Caracol Zaragoza ya estamos perfilando, que ya veréis que está muy interesante a nivel aragonés. Pero antes os dejamos con una cancioncita que al Carlos seguro que le gusta, que lo sé, de Salud País, el último disco de la Ronda de Voltaña, el último tango en Sercué. Ya veréis qué curioso, porque en Sercué y en el Sobrarbe, en las fiestas, se bailaban y se cantaban tangos. Entonces lo que hacen en esta canción es un poco jugar a el tango aragonés, por así decirlo, con pues los lugares comunes argentinos, que es de lo que habla la canción sobre todo. Cierro los ojos, yo os vuelvo a ver bailando. Entre esas casas, hoy solo ruinas son. La última fiesta y andaba terminando. Adiós muchachos, otro tango más y adiós. Adiós mocicos, el baile nunca para. Cargan el macho, el jazz y la acordeón. Adiós vecinos, pa' que cerrar la puerta, que cerraje la vida, maleta de cartón. Yo era tan pibe que aún todos me decían Zagalpa y las minas eran las de Partan. A Buenos Aires el viento no nos quiso llevar, a Zaragoza me va la rabal. Ni mate ni mantequilla, solo tomo café, que me disculpen, Gardel y Marlon Brando también, que me disculpen, Evita Maradona y ese Pamina y Tango, como aquel de Cercuel. Se me codea acordeón, toca la travesuse, no hay cosa que añore más que la que no ha de volver. Cuando la pálida dama sonríe y me diga ven, le bailo un tango, el último en ser juez. Cierro los ojos y la veo bailando junto al estanque de la universidad. Era otra fiesta, pero era el mismo tango, y el curso apenas acababa de empezar. Cuando se iba, le pregunté su nombre, dijo Alfonsina, y yo me tiré al mar. Casi me ahogó del fondo del estanque, entre ella y un bedel me tuvieron que sacar. Ya no era un pibe y me porté peor que un zagal, mi linda mina no te supe guardar. A Buenos Aires mal viento se acabó por llevar y gira gira yo en este arrabal. Ni mate ni mantequilla, solo tomo café, que me disculpen, Gardel y Marlon Brando también, que me disculpen, Cortázar, Maestro Piero y ese Pamino y Tango, como aquel de Cercuel. Gemidos de bandoneón, como actor nadie ya ven, no hay cosa que añores más que la que no ha de volver. Cuando la pálida dama sonríe y me diga ven, le bailo un tango, el último en ser juez. Abro los ojos y aún la sigo viendo, mi flor perdida, clavelina de arrabal. En el Heraldo, entre un mar de pañuelos, Plaza de Mayo, luces frías y otoñal. Entre sus brazos, una fotografía, poema roto que no sabe acabar. Ay, Alfonsina, mi amor, como quisiera que encuentres esos versos que te puse a gustar. No soy un pibe, la vida me ha enseñado a esperar, tal vez un día tú déjame soñar. Mi Buenos Aires, querido, qué buen viento serás cuando la manden para mi arrabal. Ni mate ni mantequilla, que ya está bien el café, pucha que sos aburrido tanto insistir. Probaré que me disculpen Marcelo Mafo la voz y este Pamina y Tango, como aquel de ser juez. Se me codea acordeón, toca la travesuse, no hay cosa que añores más que la que no ha de volver. Cuando la pálida dama su tango baile en ser juez, que empiece sola, que yo ya llegaré. Aquí seguimos charlando con Carlos de Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista. Antes nos ha contado pues algunas noticias, quizás las más intensas, de las cosas que van pasando en Chiapas y en México. Y ahora es la respuesta, ¿no? La reacción de los movimientos sociales mexicanos y de todo el planeta, y también zaragozanos, ante estas agresiones de las que hablábamos, ¿no? A comunidades zapatistas y a luchadores sociales mexicanos. Efectivamente, no todo van a ser contar malas noticias. Como siempre ha pasado, el Estado puede golpear y el Estado mexicano puede estar atacando, pero la gente de abajo sigue organizada y sigue además sin parar de mandar propuestas y de organizarse, ¿no? Entonces, contaros que hay desde el 26 de septiembre hasta este próximo 30 de noviembre hay una campaña que se llama Campaña Nacional e Internacional Primero Nuestros Presos, y presas, uh-huh. y que es una campaña por directamente por la libertad de todos los presos y presas políticos que hay en México, que hay muchos. Ahora dos menos, gracias a la salida de gloria de Jacobo. Y bueno, es una campaña que nace de la otra campaña y es una y de la red por la solidaridad y contra la represión. Y bueno, pues llama a que cualquier colectivo, cualquier gente de abajo, en cualquier lugar del mundo, haga en esas fechas, entre el 26 de septiembre y el 30 de noviembre, cualquier tipo de acción, sea como sea, dentro del marco de esa campaña, ¿no? Reivindicando y poniendo un poco nombre y poniendo cara al tema de los presos políticos en México. De ahí nos lleva a que, por supuesto, nosotros, como Caracol Zaragoza, humildemente y casi sobre la bocina, porque esto acaba el 30 de noviembre, nosotros ya os podemos contar que estamos preparando y terminando de perfilar una acción que vamos a hacer aquí en Zaragoza el 29 de noviembre, domingo, que en principio consistirá en un vermú, un tapeillo, un algo así, donde repartiremos información. Lo vamos a hacer con los compañeros de CGT. Y bueno, pues en principio yo no sé si estaba ya 100% cerrado, pero yo creo que va a ser, nos vamos a lanzar directamente. Sí, bueno, que lo diremos el próximo domingo, si no en la enredadera, pero bueno, para el domingo 29, previsiblemente, a eso de la una, en la calle Mayor, bueno, en alguna calle de la Magdalena, pues eso, a pie de calle, para que todo el mundo lo vea, pues aprovecharemos pues un poco un encuentro festivo con música, tapas, bebida y demás, para pasar una buena mañana allí, a ver si sale buen tiempo para informar un poco de esta campaña en solidaridad con los presos políticos, que el sindicato CGT, hay que decir, que ha revitalizado la Comisión de Solidaridad con Chiapas que tiene dentro, y parece ser que está lanzando esta propuesta a un montón de ciudades de todo el Estado español, y aquí en Zaragoza, pues la gente del Caracol, pues con ellos vamos a organizar este acto. Hay que decir que esta campaña, evidentemente en México, está teniendo mucha repercusión, y si te metes, por ejemplo, en la página del EZLN, que es enlace zapatista, pues encuentras que ha habido actos en Suiza, en Italia, en Francia o en Harlem, Nueva York, por citar cuatro ejemplos, ¿no? Entonces, nosotros no queremos ser menos, y por tanto, bueno, el domingo que viene daremos exactamente la información del sitio exacto y tal, tal, tal, pero vamos, en principio la acción va a ser esa, ¿no? Un vermú, y seguramente, seguro, el domingo 29. Y bueno, esto en cuanto a lo que nos viene desde México a nivel organizativo, ¿no? Aparte nosotros, como Caracol Zaragoza, sí que os queremos contar algo que llevamos ya trabajando pues desde hace por lo menos dos o tres meses, porque evidentemente esto no es nuevo, todo lo que está pasando en México lleva su progresión, lleva una temporada que le decimos temporada, pero son años ya. Entonces estamos componiendo lo que nos hemos dado a llamar Red de Alerta en Aragón, que viene a ser algo así como una serie de encuentros que la gente de Caracol Zaragoza vamos a realizar con colectivos y con gentes de otros lugares de Aragón, para encontrarnos, para contarles un poco pues lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Contar un poco cómo está la situación en Chiapas, informar de primera mano y tener una cierta comunicación y una cierta organización de cara a que, si en su momento tenemos que llamar a algún tipo de jornada de lucha o algún tipo de acción colectiva, pues que la gente porque evidentemente Aragón no es solo Zaragoza, pues que la gente que está organizada también en otros lugares tenga esa capacidad de moverse porque esté informada de primera mano, ¿no? Entonces, podemos contaros que la inauguramos ayer. Nos ha pillado el toro, no lo hemos podido informar aquí porque ha sido todo muy rápido. Claro, con estos modos y estos tiempos que nos vienen desde Chiapas, pues principalmente el compañero César, que es un compañero del Caracol, que lleva ya nueve meses, desde enero del 2009 viviendo allá, ha venido de visita y está el hombre como una moto montando, hablando con mucha gente, ¿no? Entonces, ayer ya se hizo la primera acción, que fue un encuentro con los vecinos y vecinas del Sobrarbe, y se hizo en la Torre del Homenaje de AINSA, y bueno, pues parece ser que estuvo fenomenal, que fue un montón de gente, y sobre todo a César, ¿quién mejor que César? Porque es el que está viéndolo ahí en primera mano, les contó un poco cómo está el tema, y bueno, esta fue solamente la primera, ¿no? Porque hay que decir que la idea de este acto es un poco rascar que en muchos pueblos, en muchos lugares de Aragón hay gente movilizada, pues en CGT, en CNT, en cooperativas de consumidores, agricultores ecológicos, gente que no está en nada pero es de izquierdas o es inquieta. Entonces, como nosotros tenemos contactos pues en un montón de ciudades de Aragón, pues la idea es contactar con ellos y de una manera lo más abierta posible, pues convocar un punto de encuentro de manera parecida, salvando las distancias, a lo que nos contaba el subcomandante Marcos cuando hicieron la otra campaña, o lo que nos contaba recientemente Enric Durán con la marcha de Crisimem que hicieron en Cataluña, ¿no? El zapatismo no deja de ser una excusa. Nosotros queremos que la gente esté informada y que ponga en valor la importancia de lo que está pasando en Chiapas y de cómo puede afectar eso al transcurso de la vida en el planeta, y por otra parte pues ir avanzando juntas en crear esa red anticapitalista en Aragón que nos permita pues hacer acciones coordinadas, poner en práctica pues propuestas para vivir sin capitalismo, ¿no? Entonces, en la INSA fue el primer encuentro, que según nos han dicho fue muy fértil. El próximo domingo os daremos más detalles porque ninguno de los que estuvimos aquí pudimos dejar hasta allá. Y nada, Carlos, lanzarnos a algún sitio que sabemos seguro que vamos a ir. Pues sabemos seguro que vamos a ir a Jaca, vamos a ir a Huesca, vamos a ir a Teruel, vamos a ir a Fraga, vamos a ir a Alcoriza. Eso seguro, porque directamente ya hemos hablado con gente que está súper interesada y que nos han invitado a que cuando nos podamos poner de acuerdo en el lugar y el día y la hora y tal, pues vamos para allá que nos aventamos. Y bueno, tenemos algún sitio también en la recámara de gente que está ya moviendo y preguntando, pero vamos, evidentemente todo esto iremos anunciándolo, tanto en nuestro espacio digital, aquí en la radio, donde sea, ¿no?, para invitaros a todos y a todas. Bueno, y por supuesto en Zaragoza no vamos a dejar en cualquier acto que hagamos de seguir informando sobre todo este tema. Hay que decir que con el dinero solidario que tuvo una buena recaudación y también con el Festival de Narrantes, que celebramos unas semanas antes, pues hemos sacado unas perricas que vienen muy bien para la autogestión de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a editar Caracol Zaragoza es un tríptico en el cual cualquier persona pueda mostrar con su firma que apoya y defiende el proceso de autonomía zapatista para crear una base de datos que nos permita estar al día de lo que está pasando y al mismo tiempo pues que ellos se lleven de manera editada pues a colorico y de manera muy bonita pues un resumen, un breve boceto que cualquier persona pueda entender para saber qué es el EZLN, qué es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, qué es eso de autonomía zapatista, que hablamos siempre de autonomía zapatista como si no fuera algo ajeno, y por qué nosotros aquí en Zaragoza estamos hablando de eso, pues será porque se parece bastante a lo que estamos haciendo aquí, qué es la otra campaña y explicar un poco qué es el Caracol Zaragoza, ¿no? Pues para seguir aumentando esa red de personas por la autonomía zapatista, que hay que decir desde aquí que no para, vamos, que cada asamblea vienen un par de personas nuevas, con lo cual muy bien, ¿no? Hay que decirlo también. Me lo has quitado porque lo quería decir yo ahora mismo, eso que bueno, que el jueves pasado tuvimos asamblea y lo hablamos luego la gente, luego es casi tradición después de las asambleas se nos ha tomado algo por ahí, y sí que lo hablábamos que es divertido ya que siempre ya, las últimas asambleas, siempre viene alguna cara nueva, y bueno, el jueves pasado vinieron dos personas nuevas, entonces desde aquí evidentemente, y lo repetimos siempre, invitaros a todos y todas los que estéis en vuestra casa, que si tenéis la más mínima inquietud o interés o ganas, sin cuotas ni comisiones y sin compromiso alguno podéis pasaros por las asambleas y trabajar en la medida de vuestro tiempo y de vuestras ganas, ¿no? Venga, pues únicamente recordamos los contactos de Caracol, que tenemos un correo electrónico que es caracolzaragoza@sindominio.net y una bitácora a modo web que es www.sindominio.net/caracolzaragoza. Allí podéis ver pues foticos de las cosas que hacemos, crónicas, los carteles, las octavillas, en fin, las propuestas que vamos lanzando desde hace un año en esto que hemos llamado Caracol Zaragoza. Pues nada, Carlos. Pues nada, que muchísimas gracias a vosotros, que muy bien, y que nada, que hasta la próxima. Bueno, pues se va muy contentico, Carlos, y aquí seguimos en la enredadera. El productor es Coja, Sosa publicó. Y tenemos entre las manos un bonito CD que ha editado Anari, esta moza vasca de la zona de Irún, si no me equivoco, y si me equivoco que me lo corrijan. Ha sacado un CD que se llama Irla Izan, no sé si lo habré pronunciado bien, y bueno, pues vamos a poner algún corte en el programa de hoy. Un disco que me imagino que a través de Mago Fermín o, bueno, en fin, de distribuidoras alternativas, pues empezará a ver en algunos puntos de venta a nivel, bueno, pues bares o centros sociales, porque me parece que es un disco bastante, bastante anticomercial. Pero bueno, os vamos a dejar con el corte número 4, si no me equivoco, se llama Isla. seguimos en la enredadera en Radio Topo 101.8 del FM cuando son las 9:47. También puedes escucharnos en la bitácora saludamoriyrebeldia.blogspot.com. Ya sabéis que La Enredadera es un programa libre que no se casa con ningún partido, pero que sí que da voz a la gente que los machacan en los medios comerciales. Por eso hoy queremos hacernos eco de la declaración de la izquierda abertzale en el quinto aniversario de Ahora el Pueblo, Ahora la Paz. En el quinto aniversario que se cumple este fin de semana de la declaración de Anoeta, que por eso se llamaba Ahora el Pueblo, Ahora la Paz, la izquierda abertzale presentó ayer en la localidad de Altsatsu, el pueblo que en 1978 vio nacer Herri Batasuna, el documento Un primer paso para el proceso democrático, principios y voluntad de la izquierda abertzale. En rueda de prensa se juntaron 110 personas muy referenciales en el independentismo, los que no están en el talego, claro, y lanzaron un mensaje claro. El proceso democrático tiene que desarrollarse en ausencia total de violencia y sin injerencias, mediante la utilización de vías y medios exclusivamente políticos y democráticos. Partimos del convencimiento de que esta estrategia política posibilitará avances a través del proceso democrático. Sudáfrica e Irlanda son ejemplo de ello. Este documento, que lo podéis leer por allí por internet, evoca también los principios del senador George Mitchell, que facilitaron el diálogo político resolutivo en Irlanda a través de un compromiso con la utilización de las vías políticas y democráticas de modo exclusivo. Todos coinciden en la izquierda abertzale en este documento de que la situación de violencia y enfrentamiento armado se ha prolongado demasiado, con demasiados costes humanos y políticos que todo el mundo conoce. La prioridad de la izquierda abertzale es superar este escenario. Es una apuesta clara por la democracia de verdad, por la democracia de la base, del pueblo. Ahora se trata, como ellos dicen, de hacer ese cambio irreversible. Este primer paso, uno más, para el proceso democrático en Euskal Herria y en el Estado español, remarca la necesidad de un cambio político y subraya que ahora se trata de hacer ese cambio irreversible a través de una herramienta, el proceso democrático. Y bueno, enunciaron 7 principios compartidos con agentes sindicales, sociales y políticos vascos y también con gente de la comunidad internacional, y entre otras cosas expresa un compromiso solemne de respetar en cada fase del proceso las decisiones que libre, pacífica y democráticamente vayan adoptando los ciudadanos y ciudadanas vascas. Desde luego se está optando también por un proceso de negociación entre ETA y el Estado español que verse sobre la desmilitarización de Euskal Herria, la liberación de los presos y presas políticas vascas, la vuelta de los exiliados y exiliadas y un tratamiento justo y equitativo al conjunto de víctimas del conflicto. Desde aquí, desde La Enredadera, sin haber ahondado más allá de la lectura de este documento, pues sí que apoyamos y nos reafirmamos, ¿no?, en que hay que ir por estas vías, ¿no?, en un proceso político pacífico y democrático, ¿no?, donde Euskal Herria pues se pueda generar desde el pueblo, ¿no?, con libertad y sin intimidación de ningún tipo, ni de ETA ni de las policías, ¿no?, y que determinen libremente el futuro que quieren tener, ¿no?, con sus tierras. Hay que decir que, de manera muy cortada, pero bueno, según lo que he escuchado en la cadena SER hoy, pues tanto Rubalcaba como los líderes del PSOE, del PP y también del PNV, pues básicamente están intentando echar por tierra esta propuesta desde ya, pues diciendo que la izquierda abertzale no es ningún sujeto político para proponer nada, ¿no? Desde aquí pues nos parece demencial que sigan en la cerrazón y no quieran superar esta espiral militarista y de violencia que está sufriendo el Estado español y el Euskal Herria demasiados tiempos ya, ¿no? Parece ser, pensando mal, que les gusta, ¿no?, seguir en esta situación. tú que nos vino a buscar. Nada más de este mundo irreal. Fuiste tú quien vino a decir que yo sería realidad. Bueno, pues iremos siguiendo con mucha atención cómo evoluciona este proceso, ojalá se lance este proceso pacífico por la democracia en Euskal Herria. Os vamos a dejar con otro corte del disco de Anari, a ver si os gusta, es música bastante tranquilica en euskera. Os recordamos que en la web de Anari tenéis las traducciones de los temas, pues por si os interesa. Yo, por ejemplo, pues no las he leído, con lo cual no sé muy bien de qué habla, pero bueno, os dejamos con el corte número 6 de este disco llamado Irla Izan, y que se llama IA. Con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo,

el retraso de este último mes y medio, dos meses, viene más que nada pues por problemas con la fábrica, sin más. Sin más, no hay ninguna otra razón secreta como que vas a sacar un disco por Universal. No, vale. Queda desmentido pues, CQN sigue fiel. Bueno, sí. Hemos visto que como debido al retraso no ha sacado una maquetilla. Bueno, sí, esta semana sale una maqueta de 8 temas ahí con bits de internet que, bueno, pues este mes y tal, como veía que se retrasaba y tenía más cosillas en la cabeza por ahí, pues me han surgido ideas y nada, es una maqueta completamente distinta al disco, o sea, no sirve como muestra de tal, ni como el sonido, ni como el estilo, ni las letras, pero la verdad es que es otra cosita ahí, una referencia distinta y yo creo que pues para que le mole lo que hago, pues eso también le molará. ¿Y esta maqueta va a seguir la tónica del disco y se va a retrasar o saldrá? No, esta maqueta nada, como está para descargar sin más, pues hay ya 6 temas y colgaré los 2 siguientes a lo largo de esta semana. ¿Pero ya está la maqueta para descargar o no? No está aún. No, estará el viernes. El viernes, vale. Te vemos con ganas, sí. No para. Bueno, hemos visto que el disco sale, bueno, por Mystic Records y no sabemos qué es Mystic Records. ¿Qué es? ¿Podrías decir algo? Mystic Records es un sello underground de Francia, ¿no? No es un sello con pasta ni nada por el estilo, ¿ves? Es un pavo que tiene unos cuantos años más que yo y que está en Francia intentando currarse las movidas para sacar discos de peña y que lo vale. Y en el sello pues tiene a unos cuantos franceses y luego pues estoy yo que me vine hace cosa de año y medio, dos, y me ofreció pues la oportunidad de trabajar juntos, que me produciría unos cuantos temas, que si quería hacer algo así un poco más profesional, que él se encargaría de lo que es la distribución por Francia y tal. Y nada, pues después de plantármelo un poco, después de que me lo dijera, empecé a idear lo que sería la cosecha del disco, que para entonces lo ideé como Capricornio tal cual, sin más, y le fui dando la estructura pues en los primeros días, y luego fue ir escribiendo las letras conforme venían las instrumentales y tal, pero lo que es el concepto en general del disco sí que lo tenía incluso antes de la propuesta esta, ya no sé si como disco o como maqueta, pero lo tenía en la cabeza. ¿Y en el disco qué nos podemos encontrar? ¿Cuántos temas? ¿Qué gente va a estar ahí metida? No sé, un poco. En el disco pues puedes encontrar 14 tracks, de los cuales hay 13 temas y una intro, y pues son 13 temas que yo creo que lo que vienen siendo las letras están bastante trabajadas. El estilo pues no es que sea nada del otro mundo, pero yo creo que es bastante original y bastante CQN. Bastante CQN, ¿no? Sí, y las colaboraciones pues tenemos a Serón de la Jota Nostra, que está ahí con un tema producido por Marín, que también es de la Jota Nostra. Mandar un saludo, ¿no? Sí. Desde aquí un saludo para Serón. Y luego también encontramos a Laín y a Basil de la Cosa Nostra, respectivamente en voz y producciones. O sea, los nombres cambian una letra y ya es otro grupo completamente distinto. Sí. También tenemos la colaboración vocal de CNC con una produ de Gordo del Funk, a la que habéis escuchado, que es Luntalla. Una colaboración con Trauma y K47, que K47 es de mi grupo y Trauma es un MC de La Madalena de aquí. También nos encontramos un tema con Low, que se llama Sociedad Muerta, que está producido por DJ Ghostfather. Un saludo para DJ Ghostfather. y nada, pues, y lo demás son pues producciones que, en mi opinión, están muy bien. Que a mí me han llegado también rumores de que igual se saca también en vinilo, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, me ha llegado. Sí, hay algún rumor de que si va a sacar en vinilo y tal, yo también lo escuché, pero... pero de momento no. Hombre, la historia todo se andará. Pero yo, de todas maneras, lo que es en sí lo de sacarlo en vinilo y tal, aunque me lo hayan dicho, no está ni en mis planes ni es algo que tenga preferencia ni nada. Me haría ilusión, porque pues hace ilusión, pero no es nada de lo que tenga especial intención hacer. Siempre se puede remasterizar luego, ¿no? Siempre se puede. Y CQN pues se compromete con que si saca el vinilo nos va a regalar uno, ¿no? Algo así. Si CQN saca un vinilo algún día, sí, os lo regalaré, pero vamos. Está grabado, ¿no? Total. Vale. Bueno, pues ya que estás aquí, vamos a hablar sobre el concierto de ayer sábado. Del sábado, no, del viernes, que se ha colado nuestro... Ah, me he colado yo, vale, perdón. No estaba lo que estaba, ¿eh? Disculpad a la gente que le he podido meter pajaritos en la cabeza. Bueno, que eso, vamos a... Nada, ¿no? Un coloquio como los que solemos hacer para comentar los conciertillos. Un clásico ya. Eso, pues no sé, que a ver qué nos pudimos encontrar, nada, empezaron... Bueno, fue decir que fue un concierto organizado por Curva Roja, ¿no? Sí, con la colaboración de la Octava Amarilla por ahí, pero organizado por Curva Roja. Uh-huh. Y tuvimos allá CQN y DJ Kron, Chicos del Maíz y Pseudónimo y Momo. Sí, ahí estuvimos, yo creo que todos dimos lo que pudimos en la medida necesaria y, uh-huh. y bueno, pues... Más o menos cuando estaba yo, por lo que pude comprobar, unas 80-100 personas habrían en la sala. Y luego ya cuando llevaba un buen rato, y sobre todo en los Chicos del Maíz, el doble. Comenzaste tú, ¿no? Trajiste a CNC. Traje a CNC. Mi intención era traer a más gente, pero traje solo a CNC y pues estuvimos dando ahí el callo un poco. Bien. Luego esos Chicos del Maíz, y yo creo que sí que fue el punto más a mí, fuerte. Sí, a mí sinceramente es lo que más me gustó del concierto. Soltaron ahí un par de capelas, estuvieron guapas. Sí, yo creo que los Chicos del Maíz fueron los que ayer... Hombre, principalmente eran los cabezas de cartel y yo creo que fue tal como estaba planteado. Que fueron los más pepinos. Sin embargo, yo pues... Me jodió un poco el hecho de que la peña, pues cuando acabaron, se fue inmediatamente y no se quedaron ni a comprobar el estilazo y todas las armas que se gastan Momo y Pseudónimo, que estaban acompañados de HZ a los coros y de los platos. También tuvieron colaboraciones, ¿no? Sí, pero a mí me hace gracia que la gente se queja de que no hay conciertos y tal, y luego pagarle 5 euros y dices, ya por 5 euros no sé qué hace. Sí. A ver, el concierto entero, no sé, lo has pagado, o sea, es música, no sé, no te vayas afuera a fumar porros o... Hombre, yo creo, independientemente de pagues 5 euros, 10, 0, sí, claro. Lo primero es el respeto al artista, que eso ya cada uno lo tiene que ver, pero vamos, el hecho de que ni siquiera te quedes a un tema, a un grupo que no has escuchado aún, a mí... No me parece bien. Y bueno, lo de los canutos, te lo haces dentro de la sala y ya está. Que no hay problema. No pierdes tiempo. Los comentarios de la sección de los chicos de Memos Lokis no son necesariamente los comentarios de la enredadera y ni mucho menos de Radio Topo. Gracias. No, así me van a mandar a los matones de la Reset, por eso lo digo. No, tranquilo. Se portan bien, yo creo. Sí, hombre. No sé, ¿algo más que destacar del concierto? No sé. Yo creo que aún fue gentecilla, ¿no? O sea, sí, o sea, yo... Las 200 y pico se llegaría en un momento álgido. Seguramente sí, pero vamos, tampoco sé exactamente la gente que vino. Luego a lo mejor eran más, ¿sabes? Que a ojo de buen cubo. En la red se puede meter hasta 500 personas. Y no estaba, claro. 500, pero, sí, 500, bueno, 500 se han llegado a meter ahí a presión, ¿eh? A mucha presión y tal, y todo sudando, pero sí. O sea, pero vamos, sí, está bastante llenica. O sea, había huecos, pero la parte que lo que es la zona ahí del escenario estaba llena. A mí me gustó el concierto, es la conclusión, ¿no? Sí. Sí, a mí, a ver, o sea, lo que es el concierto de los Chicos del Maíz y Momo y Pseudónimo, vamos, me encantó. ¿Tu parte también te gustaría o qué? Mi parte, bueno, yo personalmente no me gusté mucho, pero bueno, intenté hacerlo lo mejor posible. Capricornio. Pues bueno, nada, yo creo que el balance es bueno, ¿no? Sí, aparte que será por una buena causa, una actividad dentro de las jornadas antifascistas, pues... Hombre, eso por descontado, o sea, yo siempre le he dicho que para las movidas que son así hay que estar ahí al 100% y por lo que sea. Con cuatro tejidos y una bici, pero sin ti veo más difícil salir de la crisis. Fuimos felices y eso deja cicatrices. Hay un fin mejor que ese tiempo no inicies, porque las lágrimas besan la almohada, cataratas caen por mi cara, la añoranza clava puñaladas por la espalda. Yo solo quiero aire. Alguien a quien hablarle y en el messenger no hay nadie. Bienvenido de vuelta, checa. Bienvenido a más ratos de rutina en tu retina. Alegría derretida, derrotada. Bueno, también queríamos comentaros eso, que hubo una batalla el viernes, ¿no? Yo no pude ir. Pero hubo varias. Sí, sí. O sea, bueno, no hubo solo una batalla. Bueno, vale. Hubo una batalla de batallas. Sí. Batalla. No sabemos quién la organizó, pero no. Bueno, la verdad es que lo vendieron demasiado. O sea, ahí teníamos en el 20 Red Bull batalla de gallos. Red Bull, y luego no había Red Bull ni nada. Se tomaron el nombre de Red Bull y tal, como sabiendo que eso, que las de Red Bull funcionan y... No, las pero de Red Bull funcionan, no, las de Red Bull. A ver, siempre que haya pasta detrás, una cosa va a funcionar. Claro. No es lo mismo una batalla que la organizaba una multinacional que unos pies en el parque, pero vamos. Hombre, yo creo que, a ver, la intención está clara, pues que sí, pues, está guay porque es pues promover un poco el movimiento hip hop sin tener dinero de por medio, sin medios, pues mucho tampoco puedes hacer, pero vamos, vender una cosa pues de una manera y que luego sea otra, pues a lo mejor no es la mejor idea. No la vendes como Red Bull, que hicieron esta página web y que se copiaron la de Red Bull. Claro, y había gente que se pensaba que eso era otra movida y luego era, bueno, yo no estuve, pero vamos, por lo que me han contado, se costuvo. ¿Cómo las dices? ¿Qué nivel técnico y tal tampoco había. Nivel técnico, ¿te refieres a que la pegaban con el móvil en la oreja? Así era. Hombre, lo que es el... que no sé, no, hombre, sí, ahí llegó la gente y bueno, no, empezaron tarde porque faltaba gente por pagar, porque creo que había un precio de 1 euro por inscripción y luego todo el bote se repartía para ganados. Y llegaron ahí todos los chavales, no había música y uno se ofreció y dice, saco el móvil y me lo pongo en la oreja y rapeamos y tal. Pero luego sí que llegaron refuerzos ya con altavoces más potentes. Sí, se escuchaba ahí en primera fila, podías escuchar algo de la instrumental. Pero ya. Claro, y luego ni micros ni nada habría tampoco, ¿no? No, o sea, no había micros. Había gente no, la voz. No se, o sea, le entendía. Yo creo que la idea en sí es una buena idea. Es la historia que siempre decimos, que todo lo que sea hacer movidas está guay. Lo que pasa es que, claro, tú no puedes coger y prometer el cielo y que luego eso sea la tierra. ¿Pero quién ganó? ¿Quién se acuerda de quién ganó? Vamos a hacer una labor cultural. Aquí en el Enredadero vamos a hacer la aportación a la sección. Centro de Préstamo, en Zaragoza, en el barrio San José. Cualquier entidad social juvenil puede acceder a micros, un equipo básico de sonido y algunas cositas más, como tiendas de campaña y demás, ¿no? Que también te pueden interesar para una movida de estas, una batalla de batallas, de estas sí, que habláis. Por si viene gente fuera y tal. Para que la gente lo sepa, gratuito, 100%, sí, de sí. Los impuestos del ayuntamiento. Sí, yo creo que cada uno desde su barrio con el centro cívico lo podría arreglar con la Casa de Juventud. Con nosotros alguna vez hemos sacado alguna cosilla. No, pero aunque quieras ir al margen y montarte tu fiesta como quieras, no hace falta ni que mueras al palo de alquilar nada, ni de pedir un permiso a nadie. O sea, vas al centro de préstamo y lo trincas, y el lunes lo devuelves y ya está. Exacto. Yo es que no sé por qué pienso que esto ha sido chavalillos que lo han organizado. Hombre, yo no tengo ninguna duda en que eso ha sido así. Que sin experiencia, yo no quiero, ni nada, decir nada, ¿sabes? Que por lo menos se van a intentar currar, pero bueno, yo creo que saldrán mejores por ahí. O sea, sí. Que con el tiempo se aprende a hacer las cosas. Pues como iniciativa bien. Está bien, pero... Sí, a ver, como o sea, iniciativa. Eso está claro. O sea, el pavo que él lo pensó, que él lo movió por internet y tal, desde luego, pues, muy bien. Pero vamos, yo lo que pienso es que no puedes engañar a la gente así. Es como si cojo y pongo en un cartel a 8 grupazos y luego te traigo a 4 colegas de mi barrio. Y pones el CD de los grupos, ¿no? Y ya está. Por ejemplo. Nada, pues, bueno, eso. ¿Y la batalla qué tal estuvo? ¿El nivel de si por ahí? La batalla es lo típico. Tu madre se cae por los dos lados de la cama. Cosas de ese estilo, ¿sabes? Lo típico. Se tiraba de refranes, ya sabes. ¿Alguna anécdota así buena o no? Hombre... Pues nos echamos unas risas y tal, con alguna movida que se decía, y estuvo guay. Mejor que cine de barrio, yo creo que sí. Total, y bueno, cultura popular. Y si es cutre, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno. España es así. De oídos, por eso hoy no creo en Dios ni en sus silencios, hoy creo en los míos. Me jode ver críos perdidos en líos, pérfidos, vestidos de maquis, metidos de pasis en chasis. Me jode ver tíos embutidos en bombers, amigos de banderas, de colores, de fronteras, de uniformes. Esperan a los lemas y las órdenes de los demás, sin importar quiénes ni porqués. Presumes de pureza, permíteme que dudes, y tú de rata, el perro que pasea por mi plaza y vale. Deja de dar mal, chaval, quiero riqueza cultural en tu nación de subnormales. Que vengáis de todas partes, en pateras y empatéis el partido, los que venís detrás, mal que le pese al facha. ¿Acaso hay derecho a que sin techo? Si haya... Bueno, queríamos informar de que esta semana, tras una larga espera, ha tenido lugar el lanzamiento de la maqueta de Blocktown. CQN me sonríe porque le ha gustado mucho, ¿verdad, CQ? Sí, sí. Blocktown, volumen 1, Laini y Juanma y muchos colaboradores. Muy pepino, muy recomendable y muy guapo. ¿Y aquí a ti qué te ha parecido? Yo la verdad, soy sincero, no he escuchado lo poco que escuchaba antes cuando estábamos preparando el programa porque he ido esta semana como el culo. No hace los deberes este chico. Nada. Pero más que me la escucharé. Y bueno, ahí podemos encontrar nada, ¿no?, de Juan Mailaín de La Cosa Nuestra rapeando, colaboraciones vocales de Pseudo Momo, Tinta China. Tinta China y Cosa Nuestra, producciones de quién, CQN, ¿qué otra sabes? Pues Winé, Piscolabit, Pseudo Beat y el Gran Basil. ¿Y a los scratches? Y a los scratches creo que Winé. Muy bien, CQ. Usted sí que trae los deberes hechos. Y nada, os la podéis descargar en internet. Y no te olvides del diseño de la portada. El Winé y la Taisan estaba ahí. Grandes, grandes. Un sí. Saludito también. Muy old school. Y bueno, te la puedes bajar de internet, de las típicas páginas, HHT Groups y tal. Y bueno, si os la queréis descargar, ahí está. Bueno, ya van para ir terminando a comentaros eso, que el viernes 20N... 20N, sí. En el azul tenemos a Jabato Jones... Pinchando música de ascensor. O sea, yo qué sé, a ver qué nos pone, ¿no? A ver. ¿Dónde? En el azul. Estaba por ahí, por cerca de la Puerta del Carmen. La calle Pizarro. La calle no sé cuál es. Pizarro. ¿Calle Pizarro? Sí. Bueno, y pues terminamos con eso y ya os... Nada, contamos, cortamos ya y os dejamos con un temazo, ¿no?, de Francesc. ¿Mm? Ay, colega Francesc, pijama. Igual me está escuchando, ¿eh? Lo escucha algún día, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, hombre, pues un saludo para Francesc. Un saludo. Un saludo para Francesc, no digo más. Nos anunciaremos más facetas de este polifacético personaje. Zaragozano. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Mal educados. Rescate estos retazos de desamor. ¿Y cuántos haga falta algo por contar, no? Algo como un segundo párrafo entre primero y tercero, y sí, pero prefiero obviar algo demasiado engorroso para narrar. Intimidad, esa vocecita tímida lo deja todo en introducción y conclusión. El resto imaginaoslo. Ayer salí de compras de gas en pijama y una dama sé que se pregunta por intumenta semejante, rápido Fran, mental respuesta. Soy un sinvergüenza, para dispuestas a irse a la cama. La clava Fran en el parque del supermarket, en la sección mirón de bricolaje, viendo en televisión una imagen de un carpintero. El muy pájaro está insertando tacos del 4. Yo datos inserto a cada rapto en un 4x4. No tengo un solo clavo, pavo, milla, algo acostumbrado, pero observo a mi alrededor y en el cajero. Menudo corpus de Cristina Rosenbich, que tiene esa niña. Se me cae al suelo sonajero, callejero, se me ponen los pelos como con el estrepenonero. Fue primero sintero, sin dinero, sintero, jilguero y pesado. Llámame grosero a los materos, a tu marido yo por celos. No, en eso no creo, no puedo prometeros viaje en velero ni los cielos. Pero por Dios, ¿a cuántos tíos con estos hip hop sentados vio? Decididos a hermanaros con rima o con toda mi cruzada en España. No serás más mi musa después de esta cita. No sé de prosa ni de semifusa. Si mi música rap busca una bonita estética técnica y mi técnica por una bonita estética, rap crepita. Y las chicas y política te complican la métrica. ¿Por qué no te vienes? Viene este viernes, después de un café viene set de unos bares donde pinche now callo players. Allá hay reyes y reinas de copas, pases de clase los bares. En varios lares y barrios callo fue donde beber, depende secas leyes. De cuando en Tunda hay alguno que lo inflan en un bar. El parcís tiene sus fichas, sus datos, sus cubiletes, sus hachís, sus piros, sus... Ten cuidado donde te metes, ¿quieres? Estoy compartiéndome a una maniquí, haciendo manitas y en un shot dice en la party. Me voy a partir el coxi con uno de esos Calvin nazi, Maki sin chasis. Que la que los parió, lo vendió gratis. ¿Me tomáis por faquil? No, no, ya en mi taxi hacia el parking de la ceremonia. Va mi categoría, en un sparring sin ring, si hay armonía entre ti, mi doña y la coña. Si tu doña niña ñoña, entonces nah. Perdí el olor a galimba por ti, y no sabía por qué, hasta que hoy te vi aquí. No, tu halo no engaña, te diré que ese pestañear, ese aroma mujer de canela que exhalas, me da alas. Tú me pones como las pistolas, las balas, tú me pones las pilas, tú como alá, es allá dal. Hola, oh, la, problemas con forma de dona son mi carcoma. Tú entiéndeme, chicas, por caso de chico con coche y cheques, para nada reparan en France. Sochetes que ponen broche a tus noches tristes, porque es por tu caché. Tú entiéndeme, chicas, por caso de chico con coche y cheques, para nada reparan en France. Sochetes que ponen broche a tus noches tristes, porque es por tu caché. Tú me pusiste todo el pollo a las... Y ahora que has bajado a mi hoyo, me he ido ya, en él ya no me hallo. Me llamas pero yo ya no escucho, como mi momo vago sola por todos antes y hoy. Solo es un pobre diablo adulto, porque solo sé desechar lo que amo. Mando al corazón despeso si le barro el amor. Cuando la piedra nos volvió polvo, cuando la piedra les volvió polvo, el soplo de su odio propio les volvió. Y no vieron como al hacer ese sobrio napio, no pío, como tanto como dio por amor, perdió por amor propio, por no dar la tono perdona. Ahora su propia persona ya no perdona. Cada pájaro emprendió su vuelo y lejano, cada pájaro voló solo. Y sordos, los dos sordos, es como Ana y Otto en el polar círculo. Uno va y el otro, ayer salió de compras de casa en pijama. Ayer salió en contra la masa con mil armas y una dama ya no le llama. Si una loca crema, prendido su duelo, fuego y llama en bronca total, ya están mal. Hoy tallo y pétalo son flor de esa rosa marchitada. Tú entiéndeme, chicas, por caso de chico con coche y cheques, para nada reparan en France. Sochetes que ponen broche a tus noches tristes, porque es por tu caché. Tú entiéndeme, chicas, por caso de chico con coche y cheques, para nada reparan en France. Sochetes que ponen broche a tus noches tristes, porque por tu caché. Yo me estanqué en un parque con un par de partes, pero no me pregunté para qué. Traté de ser el todo para el uno y no partirme cual mártir, solo por la unión. Fue el on y el off entre dos sueños distintos de amor. Es el fin y el yonki entre ti y mi guía, entre tú y yo, entre mil historias, entre tu rencor y mi egoísmo, lo nuestro moría. Si tuvieras mi dolor aparte de mi mente, la feria, feria. Si tuvieras mi dolor aparte de mi mental avería. Mi mental avería. Salir casi desnudo en un día cualquiera. Casi desnudo al mundo de los sentimientos. Porque solo nos pueden hacer daño los que más nos quieren, los que están más cerca. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Como hemos comentado al principio del programa, en la enredadera queremos comenzar una nueva sección, si la podemos llamar así, de alternativas al capitalismo. Queremos daros algunas ideas, algunas alternativas para hacer un consumo responsable, alternativas a las bancas, alternativas a un montón de cosas para luchar contra este capitalismo tan brutal en el que vivimos. Aquí no vamos a descubrir América, que son un montón de proyectos que ya están en marcha, algunos muy cerquita de nuestras casas, que los podemos ver, pero bueno, nuestra labor es la de darles voz, potenciarlo como altavoz que somos de comunicación y empezar a ponerlas en práctica, ¿no? O sea, hay cositas que nosotras ya hemos avanzado en nuestras propias vidas y en colectivo estamos en ello, y ha habido otras pues que nos las vamos a ir proponiendo pues con la sección, ¿no? Cada semana traeremos cositas de todo tipo, de alimentación, de consumo, de construcción, de cooperativismo, de relaciones, de ocio, en fin, de lo que se nos ocurra. Si tenéis alguna propuesta a través de los contactos del programa, bienvenidas serán. Pero bueno, que solamente con el trabajo que están haciendo colectivos anticapitalistas tenemos aquí temas para 2 años. Hoy, para empezar, hemos traído una curiosidad en cuanto a alimentación. Si sois consumidoras de huevos, si tomáis huevos, que sepáis que desde hace algunos años casi todos los huevos que compramos tienen grabado un código alfanumérico en la propia cáscara del huevo. La más importante de todas estas cifras es la primera, y es en la que nos tendríamos que fijar, ya que nos indica si la gallina vive en condiciones dignas o, por el contrario, está hacinada en una jaula y sin ver la luz del sol desde su nacimiento hasta su muerte. Cuando la primera cifra es un 3, significa que esa gallina vive hacinada en jaulas con un espacio máximo para cada gallina de 600 centímetros cuadrados, es decir, menos de la superficie de un folio. Se les suele cortar el pico para que cuando estén desesperadas por el estrés no puedan picotearse entre ellas. Y al pisar solo el alambre de estas jaulas se les producen gravísimas heridas y malformaciones en las patas. Estas gallinas es probable que nunca lleguen a ver la luz del sol. Cuando la primera cifra del código del huevo es un 2, la gallina que lo ha puesto vive en el suelo de naves densamente pobladas de hasta 12 gallinas por metro cuadrado. En épocas de calor, muchísimas mueren por asfixia. No están en jaulas, pero nunca salen al exterior y apenas tienen espacio para moverse. El amoníaco y el hedor de las heces contaminan el aire y proliferan las enfermedades. Y también se les suele cortar el pico para que no se agredan unas a otras. Cuando el primer número del código es el 1, quiere decir que ese huevo ha sido puesto por una gallina campera. Estas gallinas pueden salir al exterior, escarbar y moverse con cierta libertad. La densidad de las gallinas fuera del gallinero no puede ser superior a 1 cada 4 metros cuadrados. Y si el primer número es un 0, ese huevo pertenece a la producción ecológica. Las gallinas se mueven con una libertad similar a las gallinas camperas y, además, el 80% de su alimentación debe proceder de la agricultura ecológica, limitándose también el uso de antibióticos y otros medicamentos. Así pues, yo creo que deberíamos comprar siempre huevos cuyo envoltorio especifique claramente que pertenecen a la producción ecológica o a gallinas camperas, es decir, los huevos deben contener el código 0 o 1. No habría que consumir huevos de gallinas criadas en jaulas, que son las del código 3, o las que están en el suelo de naves, que son las del código 2, porque estamos fomentando el maltrato animal. La diferencia de dinero entre unas y otras no es mucha, así que empecemos a consumir un poquito responsables. Y hoy en la enredadera no os lanzamos una propuesta, sino dos alternativas al capitalismo. Esta es una propuesta muy sencilla y bastante divertida. En la enredadera somos bastante amantes de las fiestas y nos gusta hacer muchas fiestas. Siempre hay que vivir de fiesta en fiesta. Que la vida sea una fiesta. Entonces, sea grande o pequeña, cualquier fiesta podemos organizarla tratando de respetar al máximo al medio y a las personas. Con un poquito de ingenio y recursos podemos minimizar los residuos y el ruido, ahorrar energía y comprar a empresas que se guíen por criterios ecosociales. No hay que olvidar tampoco el tema del transporte y del humo. Entonces, a la hora de hacer una fiesta, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Probablemente muchas de las personas que nos escuchéis vais a decir, joder, pues estos son chorradas que ya estamos haciendo. Sí, estarán diciendo conseguir droga y cosas así. Pero igual, ¿no? Si lo que estás pensando cuando hablas de fiesta es conseguir droga, pues atento a lo que comentamos. Que aparte que no riñe una cosa con la otra, ¿eh? Bueno, en principio, a la hora de hacer una fiesta, ¿qué podría ser útil? Pues hacer una lista de lo que queremos hacer en esa fiesta. Porque muchas veces igual nos decimos, bueno, pues vamos a hacer una fiesta y nos pasamos en la hora de comprar cosas, a la hora de organizarla y pensar en el sitio en el que la vamos a hacer. Y nos armamos un lío. Si podemos elegir dónde se hace la fiesta, habrá que buscar un lugar en el que se pueda llegar bien con transporte público, bien caminando, o bien en el que se puedan compartir coches o se pueda acceder en bicicleta. Esto parece una chorrada, pero igual si hacemos una fiesta en un polígono, vete tú a saber dónde, igual la gente no puede acceder. En cuanto a las invitaciones y la decoración de la fiesta, lo ideal sería hacerlas con papel reciclado o bien, siendo que ahora todo o casi todo el mundo tiene ordenador, vía correo electrónico nos ahorramos el gasto de papel. Si vamos a decorar con guirnaldas y otras decoraciones, por favor, no las rompáis y se pueden utilizar para otras fiestas. En cuanto a la música y el ruido, muchas veces no tenemos en cuenta lo que es la contaminación acústica. Entonces, con un poquito de respeto, igual podríamos comunicar a los vecinos el día, la hora y la duración de la fiesta, no solo para que compartan con nosotros esa fiesta, sino para saber cuánto tiempo van a estar aguantando igual un volumen de ruido un poco superior a lo normal. También hay que tener en cuenta que poner varios altavoces con un volumen moderado es mejor que poner uno con un volumen muy alto. En cuanto a la basura, siempre poner contenedores o alguna bolsa en la que se puedan echar los residuos. Mejor si podemos separar las basuras y rotular claramente dónde se tienen que poner los cristales, dónde se tienen que poner los plásticos, etcétera. Esto que puede parecer una locura en una fiesta, sobre todo si es nocturna, en el arte para cagarte, sin ir más lejos, se hizo así y funcionó. En cuanto a la vajilla que se va a usar, se puede traer, se puede alquilar, se puede reutilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Existen un montón de materiales para la vajilla, así que os podemos decir que cada invitado puede llevar su propia vajilla, o bien se puede comprar entre varios amigos una vajilla de plástico de este duro que dura un montón de tiempo y se usa para todas las fiestas que hagáis. En la Semana Cultural de la Magdalena de este año, no de la anterior, se hizo eso, ¿no? La gente compraba un plástico de esos duros y cada comida popular ibas con tu plato y con tu vaso, que también hay vasos de estos de plástico duro, y te duraba ya pa' cutio. En cuanto a la comida, un menú equilibrado y sano será con toda seguridad muy agradecido. Para tener garantías de lo que comemos, preparémoslo nosotras mismas o alguien de confianza y averigüemos tanto como podamos sobre el origen de los ingredientes. Los procesos industriales desnaturalizan los alimentos e incorporan aditivos poco deseables. Habrá que buscar, por tanto, productos locales y de temporada, ecológicos, de comercio justo, etc. Y también se puede calcular bien para que no queden demasiadas sobras. En caso de que queden, yo qué sé, facilitar un poco que la gente se las pueda llevar si así lo necesitan. En cuanto a las bebidas, podemos buscar alguna bodega que nos venda el vino en recipientes nuestros. También se pueden encontrar rones cubanos, café, infusiones y algunas especias para hacer refrescos caseros en las tiendas de comercio justo. Y también hay una amplia oferta de bebidas no alcohólicas, zumos, vinos, sidra, licores, cava, cerveza y refrescos de cola de producción ecológica. En cuanto a los envases, cuanto menos mejor. Entonces los surtidores a presión son una excelente opción para la cerveza y los refrescos, y buscar siempre envases retornables. No hemos dicho que a la hora de beber, pues si cada uno tiene su vasico y no lo sueltan toda la noche, se hace falta que se ponga el nombre y ya está, así gastaremos menos vasos. Anda que no se viene a alguna fiesta alguien con el vaso colgado, ¿no? Que es algo muy majo. Y hay que decir también que en muchas fiestas populares de colectivos alternativos se fomenta que la gente vaya con el vaso de litro o de tubo y sale más barata la consumición. Todo esto que acabamos de decir son unas pequeñas ideicas, probablemente vosotros habréis practicado algunas otras, pero ¿qué ganamos con todo esto? Pues ganamos varias cosas. En primer lugar, satisfacción personal y colectiva porque hacemos las cosas más de acuerdo con nuestro criterio. Respetamos a los demás y al medio. Potenciamos empresas o iniciativas que favorecen un modelo socioeconómico más igualitario y sostenible. Es una ocasión para que mucha gente vea cómo se ponen en práctica opciones más sostenibles y tenemos la posibilidad de que las imiten y se extiendan. Y con la experiencia podemos ir mejorando y ayudar a otros que lo quieran aplicar. Decir que todas estas ideas las hemos extraído de la revista Options del número 15 de marzo-mayo del 2005. Y bueno, hay que decir que esta sección, pues si podemos, la mantendremos cada semana, a ver si el tiempo del programa nos lo permite. Y bueno, pues que tanto la revista Options como información que hay en Internet o el boletín Podemos del colectivo Crisi, pues son herramientas de información muy interesantes que prácticamente cualquier persona puede encontrar en Internet. Vamos a dejar con un corte de Stan Steele, que hacía muchísimo tiempo que no traíamos Viva la Guerra, con lo que nos gusta este disco. Y hay que decir que a mí me ha sorprendido que el Mundo Sonoro, no es una revista tampoco que me guste especialmente, pero los criterios, vamos, y el gusto musical, ¿no? Que para gustos los colores, ¿no? Pues bueno, no es la música que más me gusta en general, pero han elegido este disco como el mejor disco nacional, llaman ellos, es decir, del Estado español, en la década del 2000, ¿no? Que es algo bastante curioso, ¿no? Como estamos ya acabando el 2009, pues se considera que se acaba la primera década, ¿no? Del 2000, y este es el mejor disco que se echa en la península ibérica según los críticos del Mundo Sonoro. La verdad es que es curioso, ¿no? Que coincidamos en esto, ¿no? Nos gusta bastante este disco, Viva la Guerra, y os dejamos con la canción La Risa Funesta, Stan Steele, desde Cataluña. Al capitán, ironía, deje de perdonar tantas vidas, que yo prefiero morir. Me señala con tu nariz, te la rompo en tu sabéis que este programa, La Enredadera, está íntimamente relacionado con otro proyecto autogestionado, comunitario, como es la Biblioteca Frida Kahlo. Y de ciento a viento, pues nos sirve de excusa la biblioteca para presentaros libros que nos gustan, libros que llegan a nuestras manos, o bien porque los adquirimos a través de la recaudación de apoyo de las fiestas y de los actos que hacemos, o porque las personas de las editoriales, autores o gente que han leído esos libros los ceden a la biblioteca para uso colectivo. Hoy os hemos traído dos libros. En primer lugar, os hablaremos de Orwell en las tierras de Aragón, de Manuel Benito. Este es un libro recién sacadico del horno, recién sacadico de la de base digital, de la maquetación y el diseño de Ana. Y en este libro, ¿qué nos podemos encontrar? Pues bien, es un libro chiquitico, muy bien documentado, en el que Manuel Benito se atreve a seguir los pasos físicos y literarios del mismísimo Orwell en tierras de Aragón. George Orwell se enroló como voluntario en el Partido Laborista Independiente para combatir el fascismo en España y llegó al frente de Aragón. Y estuvo entre finales del 36 y el 37 en la Sierra de Alcubierre. Entonces Manuel Benito se ha dedicado a seguir sus pasos en una minuciosa búsqueda de las olvidadas trincheras, posiciones y vestigios que defendieron por allí miles de anónimos milicianos. Este es un librico muy sencillo de leer, se lee, vamos, os lo podéis leer en lo que dura una siesta, con unas fotos de un archivo impresionante que ha conseguido desde el Museo Británico, la Biblioteca Nacional, de muchos particulares, como pueden ser Silvia Bardía, Domingo Broset o Antonio Escartín. Y nada, os lo recomendamos. Además, es muy curioso porque al final tenéis las coordenadas exactas de todas y cada una de las trincheras de la Sierra de Alcubierre, de cada uno de los frentes que hubo, tanto del bando fascista como del bando republicano. Hay que decir que estos libros que os presentamos, que están en el fondo de la Biblioteca Frida Kahlo y están en las manos de todas las personas que los quieren consultar en nuestras sedes. Además, para hacerte socia de la Biblioteca Frida Kahlo, únicamente tienes que traer un libro que te haya gustado, un libro de interés social o que tú creas que te gustaría, ¿no?, que leyeran otras personas. Te daremos el carnet de socia de la biblioteca y a partir de entonces pues harás podrás acceder al uso de préstamo, pues como cualquier biblioteca pública, ¿no? Cada 15 días pues llevas el libro, te lo lees, lo devuelves y así sucesivamente. Y bueno, las sedes que tenemos ahora mismo abiertas son el Bar Vegetariano Virosta, que desde las comidas está abierto de lunes a viernes y el sábado por la noche. Tenemos el Centro Social Autogestionado Enrestida, que está abierto siempre que hay alguna actividad, que solemos decir aquí en Radio Topo, y también entre semana, martes, miércoles y jueves, que ahí siempre tenéis gente desde las 8 de la tarde, y el Espacio Colectivo en Cantina Gamboa 26, que es el sitio donde siempre estamos la gente de la biblioteca, es decir, nosotras y otras más, los viernes de 6 a 8 de la tarde. Os podéis pasar por cualquiera de estas tres sedes y muy prontito, que será una buena noticia que os lanzaremos desde aquí, desde La Enredadera, se inaugurará la sede de la Biblioteca Frida Kahlo en el sindicato CGT. Ahí al final del Coso Bajo están haciendo una bonita biblioteca con temática sindical, con temática de lucha obrera, memoria histórica, en fin, todos los temas que les interesan allí al sindicato. Y esto no creo que lo hayan hecho muchas radios, porque voy a pinchar, voy a... Dulzaineros del Bajo Aragón con Beastie Boys. De fondo es la rareza, por así decirlo, o por lo menos el vinilo que os traemos hoy, un disco de los Beastie Boys de hace ya bastantes años, Ill Communication. Y nos sirve de fondo para la presentación de otro libro que tenemos en la biblioteca Frida Kahlo, un libro que se editó en septiembre de 2008, que lo editó la gente de Tropo Editores, que precisamente son libros que nos han regalado a la biblioteca Frida Kahlo. La gente de Tropo, ya sabéis que en cada vez que hemos hecho un acto por el Día del Libro Disidente o algún recital poético, pues nos han regalado libros, que es una de las maneras que utilizamos para autogestionar el proyecto, ¿no? Que es sorteamos libros y la gente pues compra boletos, y de esta manera pues financiamos las fiestas, los gastos que tenemos y demás. Bueno, pues este libro se llama Cocina Caníbal y es un libro que escribió Roland Topor y cuyo prólogo firma Fernando Arrabal. Es un libro precioso, así bastante grande, cuadrado de estos de 20 y pico centímetros. Y bueno, pues son como idas de olla de este Roland Topor en torno a la cocina, ¿no? Y es precisamente recetas de cocina caníbal, ¿no? Te dice, pues por ejemplo, cómo cocinar la lengua de fumador, o cómo hacer una sopa con restos de enano, o cómo cocinar la cabeza del jefe, o, pues no sé, diferentes recetas para el hombre gordo con sal, cosas curiosas. Pues por ejemplo, ¿cómo se cocina un campeón en el podio? Conservarlo durante 24 horas en la más cruel de las incertidumbres. Después, acabar con él lo más rápido posible. Cocinarlo sin sal y servirlo sobre un podio de puré de patatas. Un candidato recalentado no hará que os arrepintáis del gas gastado. Se adapta bien al menú y su sabor es más exquisito si te deja derretir. Además, es muy digestivo y no pierde ninguna de sus apreciadas cualidades. Nada, este Roland Topor es un francés que nació en París en 1938 y falleció en el 97. Escritor, pintor, ilustrador, cineasta, de origen polaco, que publicó dibujos y cuentos en las revistas Bizarre, Arts, Le Rire o Fiction, y junto con Fernando Arrabal y Alejandro Jodorowsky fundó el movimiento Pánico, la vanguardia teatral de marcadas tendencias surrealistas y del teatro del absurdo. Fue, bueno, pues le influyó mucho el cine de Luis Buñuel, también el Manifiesto del Teatro de la Crueldad de Artaud. Y en el grupo Pánico se conjugan tres elementos básicos: terror, humor y simultaneidad. Así que ya sabéis, Orwell en las tierras de Aragón, de Manuel Benito, y Cocina Caníbal, de Roland Topor, prologado por Fernando Arrabal. Dos libros muy interesantes que tenéis en la biblioteca Frida Kahlo. Si queréis contactar con la biblioteca Frida Kahlo, lo podéis hacer a través del correo electrónico bsk@noblezabaturra.org, o podéis consultar la página web, que ahora no está actualizada, pero bueno, tenéis la información básica de la biblioteca, que es www.bsk.cc. El pasado lunes 9 de noviembre se cumplieron 20 años de la caída del Muro de Berlín y hemos sacado de Rebelión un artículo en el que nos cuentan el censo realizado por el geógrafo Michel Fouché, publicado en la Presse de Montreal, en el que nos dice que en el mundo existen actualmente muros o barreras infranqueables entre países por un total de 7.500 kilómetros, aunque llegarán a alcanzar los 18.000 kilómetros cuando estén terminados. El muro de Ceuta y Melilla. A mediados de los 90, el gobierno español levantó 8,2 kilómetros de alambrada entre Ceuta y 12 en Melilla. El muro de Estados Unidos y México. Estados Unidos comenzó a construir en 1994 un muro metálico en un tercio de su frontera con México. El muro de Río de Janeiro. El gobierno regional de Río de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos de 2016,

siempre vamos a ir acabando la enredadera aquí en Radio Topo todos los domingos de 9 a 11 de la noche con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Comenzamos con el martes 17 de noviembre, continúan las segundas jornadas antifascistas, esta vez con una mesa redonda que se llama Fronteras, Migraciones, Ciudadanía y Nuevos Derechos, a cargo de la Red de Apoyo a Sin Papeles. Será a las 8 de la tarde en la Sala Terciclo, en la calle Niñán, número 8. Que no se nos olvide que el próximo domingo tendremos aquí en la radio a la Red de Apoyo a los Sin Papeles y a la gente que está promoviendo las oficinas de derechos sociales aquí en Zaragoza. Y bueno, pues con la experiencia del encuentro estatal que tuvo lugar el pasado fin de semana en Zaragoza, pues hablaremos de todo este gran trabajo que están haciendo, ¿no? Que nos parece bastante interesante el empoderamiento de las personas más vulnerables de esta maldita sociedad. También el martes 17 de noviembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Mujer se proyectará el documental Amazonas, Mujeres Indomables, y habrá un debate con su directora María Galindo de Mujeres Creando de Bolivia. Este documental será a las 7 en la Casa de la Mujer en la calle Don Juan de Aragón y lo organizan Odeonia y la Comisión de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. El miércoles 18 de noviembre habrá un concierto con Metano, Campa y Pavilinium 32 a las 8 de la tarde en el Refugio del Crápula, que está en la calle Mayor número 54. El jueves 19 de noviembre continúan las segundas jornadas antifascistas con la proyección del documental Nazi Rock de Claudio Lázaro, subtitulada por Antifascistas País Valenciá, será a las 9 de la noche en el CSA en Restida, que está en el Callizo de San Cristóbal. Para el viernes 20 de noviembre, siguiendo con las segundas jornadas antifascistas, a las 8 de la tarde se proyectará el documental Durruti, el proletariado en armas, a cargo de CGT Aragón en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar, número 25. Y a las 10 de la noche habrá un concierto presentación del nuevo disco de Zoo Books en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor. Y este sábado no nos podíamos olvidar de una cita importante, de una movilización que consideramos especialmente relevante y por eso pues incidimos en ella, ¿no? Es la manifestación antifascista que desde hace ya pues lo menos 15 años, yo creo, más, se está celebrando en torno al 20N en Zaragoza, ¿no? Hay que recordar que esto se hace porque si no hiciéramos esta demostración de fuerza al menos una vez al año, los nazis y fascistas se crecen. Se hizo por la necesidad de parar los ataques que había contra locales de la Magdalena y contra la Casa de la Paz, y desde entonces no ha dejado nunca de celebrarse. En algunos años, en nuestra opinión, como ya hemos reflejado en este programa, pues no nos ha gustado mucho el cariz que ha tomado, pero este año, de nuevo, un montón de colectivos y la Coordinadora Antifascista de Zaragoza nos convocan a una manifestación que se plantea de una manera muy contundente, muy antifascista, anticapitalista, pero al mismo tiempo pacífica, no violenta y con idea de unir a todo tipo de personas, da igual su procedencia, su condición social, su edad y su forma de vida, en una manifestación pues para demostrar que Zaragoza es una ciudad antifascista. Este sábado 21 de noviembre nos tenemos que ver todos a las 6 de la tarde en Glorieta Sasera. El lema, que va a ser el mismo que en un montón de ciudades del estado, frente a la crisis capitalista, su arma, la represión y el fascismo, la nuestra, unidad y organización. Convoca la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y apoyan las asociaciones de vecinos de Magdalena, Venecia, Montes de Torrero y Arrebato, asociaciones cultural El Cantero Torrero, Izquierda Anticapitalista, CGT Aragón, Plataforma Antifascista Universitaria, Caracol Zaragoza, Biblioteca Frida Kahlo, Puyalón, Enrestida, Chovenaya, Bloque Independentista de Cuchas, Comité Internacionalista, Curva Arroya, Stonewall, Comando Huevo, Mago Fermín, Intersindical de Aragón, Andorra Antifascista, Radio La Granja, Colectivo Toguanda, Monkey Business, Asociación Cultural El Megáfono, La Gallina Sound, Coamoc, Junta Aragonesista, Juventud Comunista de Aragón, Asamblea de Ocupas de Zaragoza, Partido Comunista de los Pueblos de España, colectivos de jóvenes comunistas, ASI, Sindicato de Estudiantes de Izquierda, Clase contra Clase, Partido Comunista de Aragón, Sindicato Obrero Aragonés, Jovens, Astral, Universidad Colectivo Aragonesista, Peralea y todos los que no habrán mandado la firma porque se les habrá pasado. Importante esta manifestación para plantar cara a los nazis. Hay que decir que ese mismo día los nazis del MSR están convocando a una marcha también para el sábado a las 7 de la tarde por los caídos por la libertad en Europa. Otra vez quieren hacer lo mismo el Movimiento Social Republicano, ya sabéis que es un partido nazi, con dirigentes violentos, con dirigentes delincuentes, con diferentes causas, por apología de la xenofobia, por trapicheos de drogas, por asesinatos. Y bueno, pues sigue siendo un partido democrático, es decir, un partido que parece ser que está legalizado, que se puede presentar a todas las elecciones y que además pues siguen haciendo actividades como esta marcha, ¿no? Esperamos que el delegado de gobierno no lo permita, pero de todas maneras pues que lo sepáis, ¿no? Que ese día también los nazis han convocado una marcha que previsiblemente pues será en el cementerio, que es lo que hacen todos los años. En cualquier caso, la manifestación antifascista a las 6 en la Glorieta Sesera. Ahí tenemos que estar todas las personas que estamos luchando contra el fascismo y que estamos luchando contra el capitalismo, que en el fondo pues son dos caras de lo mismo. Decir que las jornadas antifascistas continúan durante este noviembre antifascista y tenéis más información sobre lo que se ha hecho y lo que queda todavía, que quedan unas actividades súper interesantes, la verdad que se lo ha currado la gente bastante, y tenéis más información en antifascistas.noblezabaturra.org. En cuanto a las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis, solo os queríamos recomendar un par de exposiciones que podéis ver en el Centro de Historia. La primera, que ya lleva bastante tiempo, es la exposición de Papiroflexia, que es súper entretenida, que la verdad que es muy recomendable. Ya han hecho varias prórrogas porque no para de haber gente. Y luego otra que inauguraron el pasado jueves, de 15 años de grabaciones en el mar. Y en el plano cinéfilo, pues a la gente que os guste ir a la Filmoteca por solo 2 euros... documentales y películas interesantes. Ahora hay un ciclo de Portugal de Pablo Aragüés, y el que hemos tenido ocasión de ver alguna película, algún documental sobre la Guerra Civil Española. Vimos el otro día un documental sobre Raza, la película que ideó Franco, y la verdad es que, joder, esta gente es demencial, ¿eh? Si viviera todavía la familia de Franco, me refiero a los mayores, estarían en los programas de corazón, o lo que es lo mismo, los que están en los programas de corazón se parecen bastante a los ultraderechistas franquistas que salen en estos documentales. Venga, pues nos despedimos, que ya está José del Jazz Bass con todo su arsenal de buena música. Además vendrá de subidón después de haber disfrutado del Festival de Jazz de Zaragoza, que yo creo que acabó ayer con Marcus Miller, no sé si me equivoco, pero vamos, que ahora tenéis una horita por lo menos de buena música jazz con José del Jazz Bass. Y nada, que La Enredadera volverá el próximo domingo con la gente de la Oficina de Derechos Sociales de la Red de Apoyo a los Sin Papeles, y que ha sido un verdadero placer. Nos encontréis en nuestra bitácora, saludamorirrebeldia.blogspot.com, y en el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Hasta el domingo que viene nos despedimos como siempre con un pletórico salud, amor y rebeldía.